llamamos, Ariel Dalbene, director de deportes, y la expectativa es que el ciclismo vuelva a tener el esplendor que ha tenido en otros años acá en la zona, en San Miguel, en Bellavista, y bueno, acá a través de la asociación de ciclistas con Mingo y todo el equipo que tiene Mingo, traer, ya este es el tercer año que lo hemos traído acá a San Miguel, unas carreras, bueno, por supuesto, profesionales, y que sirva para entusiasmar a los chicos a hacer el ciclismo, ¿no? Un deporte tan, tan lindo. Y el circuito es una deuda que tenemos, la verdad que nos hemos estado acomodando estos primeros cuatro años con Joaquín, con el intendente, con Joaquín de la Torre, y es una deuda que tenemos pendiente. El polideportivo ahora depende de nosotros, la dirección de deportes, y bueno, realmente sale mucha plata, sale mucho dinero arreglar el circuito, pero bueno, ahora lo tenemos como prioridad dentro de deporte, así que si Dios quiere el año que viene, en el 2012 lo vamos a poder hacer, ojalá. Bueno, no, gracias, muchas gracias.